sé que necesita pensar que somos inconscientes, pero no lo vas a lamentar, porque vamos a penetrar. De vuelta atrás, yo sé que es inútilmente, ya no te vas a poder escapar, y al final te va a besar. Aunque sufras, ya estamos aquí, en tu mente vamos a vivir, porque somos tu dulce pesadilla. Aunque quieras, ya no vas a huir, donde el perma te va a inducir, porque somos tu dulce pesadilla. Que necesita pensar que somos inconscientes, pero no lo vas a lamentar, que te vamos a penetrar. Y de vuelta atrás, yo sé que es inútilmente,